España, bendita tierra, donde puso su trono el amor. Solo en ella el beso encierra armonía, sentido y calor. La española cuando besa, ¡olé!, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa, ¡olé!, besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso, el beso en España lo lleva la hembra muy bien, muy dentro del alma. Así, así. Le puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. Mira cómo besa la mujer bonita, vamos, hombre. Oye, niña, los besos, los besos. Oh, mira qué bonito. Es más noble, yo le aseguro, ha de causar la mayor emoción. Ese beso sincero y puro queda envuelto en un corazón. La española cuando besa, ¡olé!, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa, ¡olé!, besar por frivolidad. Así es. El beso, el beso, el beso, el beso en España lo lleva, claro, la hembra, es sabroso, muy dentro.